A lo mejor si vamos más despacio, a lo mejor si paramos en ese instante seguro, de decir, bueno, a ver, voy a tener que hacer todo lo que tengo que hacer durante este día, durante esta semana, durante este mes, durante este año y durante esta vida. Un paso a la vez. Respirar profundo, poner las manos sobre nuestro pecho abiertas, las dos palmas una sobre la otra, cerrar los ojos y pedirle al ángel de la armonía que venga a nosotros. No es tan difícil. No me digas no puedo. Hay muchísima gente que ante una situación de angustia, de nervios, de locura, no se toma ese instante y después cuesta mucho más todo lo que viene a colación. Si no te tomas ese segundo de armonía, de invocación al ángel de la armonía, por ahí te accidentás de alguna manera, por ahí golpeás algo valioso, por ahí perdés algo valioso, por ahí rompés, empujás, lastimás, decís lo que no debes decir o lo que debes decir en un tono que no corresponde. La pausa, el minuto, el instante de armonía nos hace ganar terreno, nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Vivimos en un mundo en el cual todo el mundo quiere atropellar al otro medio mundo, ¿no? En donde todos están exaltados, dueños de la razón, dueños de la verdad. No podés ver televisión, escuchar radio, porque te sacan, es constante la agresión. Bueno, empezá a escuchar radio en donde sientas que podés parar. Empezá a escuchar música. Empezá a conectarte con la armonía interior. Empezá a sumar a tu vida pensamientos y palabras sanadores. No seamos permeables a todo el tiempo ese bombardeo energético complicado del no puedo, de la maldad, de la oscuridad, que existe y es real y es el mundo por el que habitamos. Pero ojo, ojo, tratemos de protegernos desde un lugar de armonía interior, de este espacio, ¿no?, donde te toca estar en este momento, decir, a ver, respiro profundo y me armonizo, me conecto con lo mejor de mí. Ya sabemos que cada uno de nuestros dedos de la mano está conectado con puntos en nuestro cerebro que nos ayudan a conectarnos con la armonía, con la claridad. Nuestro cuerpo es un mapa perfecto para el bienestar, también para el malestar, ¿no? Cuando no nos ocupamos, cuando nos esforzamos en lo que no nos tenemos que esforzar, cuando tratamos de cambiar al mundo desde un lugar de enojo, cuando tratamos de que los demás nos entiendan y somos fanáticos nosotros y fanáticos los demás. La armonía te va a llevar a poder comprender lo que está pensando, sintiendo y diciendo el otro, la razón que a él lo motiva. Y también te va a llevar a que vos puedas explicar y mantener tu razón. Y si no, recordemos esa frase que le he repetido hasta el cansancio y que el día que la descubrí, sentí realmente que tenía que ver con mi propósito de vida. Prefiero ser feliz que tener razón. Yo la escuché a una amiga querida, Nani, que ella lo había leído en un libro, y ese libro me lo prestó y después lo leí yo. Y verdaderamente prefiero ser feliz que tener razón. Hay varias versiones de esa frase, no importa. Es como la otra frase preferida, que es: el momento más oscuro de la noche es justo un segundo antes del amanecer. No son frases que se han adaptado, se han corregido, le han dado distintas autorías. ¿De qué importancia tiene quién es el autor, sino qué me hace a mí? A mí me hace bien saber que a veces prefiero ser feliz que tener razón. Prefiero permanecer en esa reunión de amigos, familiares, conexión de seres queridos, y no imponer mi verdad, aunque la tenga y esté comprobada, aunque 2 más 2 sea 4, porque esté establecido así, y el otro insista en que es 3. Realmente a veces, cuando uno no puede explicar, cuando uno no puede cambiar el circuito de las cosas, lo que tiene que hacer es armonizarse, fluir y dejar. Porque el momento quizá no es este, es otro. Vivimos bombardeados todos los días por conflictos, todos los días. A veces reales, algunos imaginarios, otros provocados. Bueno, no importa dónde estés, si en tu trabajo tu jefe vino torcido porque le dijeron que vos habías hecho lo que no habías hecho y no te da el espacio para explicarte. Seguí en tu camino, seguí haciendo las cosas bien. Mostrá que la verdad está de tu lado. Y así con cada cosa de la vida. Pero uno no puede mostrar que hizo las cosas bien en lo que sea en la vida si de golpe y porrazo estás ante un energúmeno. Y energúmeno es aquel que perdió la armonía. Es aquel que está trabado en una situación de la vida o del pensamiento o del momento en el cual cree tener la razón. Y cuando la cree tener, la defiende a rajatabla. Y a veces, cuanto más gritas, ¿eh? Cuando yo era chica, siempre escuchaba esa frase que decían, el que grita no tiene razón. Y decía, pero no, esperá, porque yo grito porque tengo la razón. Bueno, había parte a lo mejor de ese grito, de ese enojo, de esa situación de impotencia, en la cual vislumbraba que podía no tener razón. Porque si tengo la certeza que las cosas están como yo creo que están en mi corazón, en mi vida, en mi pensamiento, en mis actos, no me puedo detener a explicarle a los demás. Tengo que seguir. Seguramente el camino que nos toca vivir es complicado, porque elegimos un camino difícil, o porque no lo elegimos, pero estamos en él. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos al costado de la ruta a llorar y a decir no puedo? ¿O arrancamos y vamos despacito, pasito a pasito haciéndolo? ¿Me quedo en la mitad del río porque siento de que estoy cansado y ya estoy en la mitad de la orilla, de una orilla y de la otra, y sigo remando para llegar a la otra orilla? ¿Me vuelvo o me quedo ahí hasta que me agote y las circunstancias me hagan mal? Es mucho mejor remar un poquito cada vez hasta llegar al otro lado. Bueno, eso te lo da la armonía, el pensamiento claro. El poder decir, bueno, ángel de Dios, ángel de la armonía, ven a mí. No hace falta que hagas rituales muy profundos y muy largos, que a veces uno, con estos tiempos justamente en los que vivimos, los rituales nos cansan antes de empezar, ¿no? Esto es como cuando tenés que empezar un tratamiento o una dieta. Si vos el tratamiento o la dieta lo empezás desde la angustia de los pasos que te tocan por delante, son dramáticos, son largos, parecen mucho. Ahora, si vos el tratamiento lo empezás paso a paso, ¿eh? Hoy paso por este día, ve, la semana que viene pasaré por el otro, la otra pasaré por el otro, ¿eh? El tema de la angustia de pensar todo lo que me falta, ¿por qué no empiezo a pensar en todo lo que ya hice? O en el momento presente. La armonía es hermana del tiempo presente. Yo estoy en armonía cuando me puedo ubicar en el aquí y el ahora. No cuando estoy pensando en el ayer y cuando estoy pensando en el mañana, porque eso es ansiedad. Y en el ayer es melancolía, ¿eh? Es tristeza, es depresión. Cuando estoy parado en el tiempo presente, puedo mirar las opciones que tengo adelante. Y cuando uno dice disfrutar el día, obviamente que es muy difícil disfrutar el día con todos los problemas que hay verdaderos a nuestro alrededor. Pero podemos hacer cosas placenteras en el medio. Como ser, pedirle al ángel de la armonía, respirar, conectarnos, ¿eh? Con ese espacio, esos 5 minutos, ese tiempo. Si yo cada espacio de tiempo, así como cuando ahora que tantos lugares no se puede fumar y tenés que salir afuera y haces el sacrificio de salir a fumar, ¿por qué no lo haces también para respirar? Para salirte de ese lugar en el cual te estás embrollando en el conflicto, ¿eh? Para ir a tomar un poco de aire, para ir a cambiar la energía. El ángel de la armonía te ayuda a que ese aire, que esa bocanada de aire fresco entre en cualquier instante, en cualquier momento y en cualquier situación. El sábado, una de las partes del taller es ese, es que te logres armonizar, porque si estás vencido por la oscuridad, si sentís que la envidia, la mala onda, desde lo mínimo hasta lo máximo, que te han hecho un daño, que arrastrás con un daño pesado, que no podés salir adelante, bueno, el sábado vas a tener, primero allí en el taller, durante el taller, vas a hacer junto a mí un trabajo de liberación, de purificación y de apertura, ¿no? Vas a poder ponerte la energía en el lugar correcto. Y después te llevas todas las herramientas para poder hacerlo cotidianamente, para ayudarte, para mantenerte liberado, protegido, purificado y ayudar a tu entorno, a veces en silencio, ¿no? A veces puedes ayudar al otro sabiendo las oraciones básicas como para que en ese momento deje de estar bajo un peso, una energía negativa. Es un taller intenso, es un taller fuerte, pero también es un taller sanador y fortalecedor en sí mismo. Quiere decir que aquellos que vienen al taller ya se están llevando una liberación, una sanación y una purificación. Y por supuesto, las herramientas para protegerse. Cortar con los males es una decisión. Ser fuertes, a pesar de que estés hasta muchas veces conviviendo, muchas veces yo escucho que están en el mismo, en la misma oficina, en el mismo edificio, en la misma casa, en el mismo barrio, en la misma zona. Entonces la persona que te envidia, que te maltrata, que te tira mala onda, que te corta los caminos, la tenés adelante todos los días. Bueno, con este taller vas a aprender a quitarles el poder que tienen hasta hoy sobre vos. Y vas a aprender a ponerte en un lugar de protección y que no te va a importar si te lo cruzas 20 veces en el día, como un gato negro. No te va a importar. Le vas a dar el valor justo a su energía. ¿Por qué? Porque vos tenés el valor justo en la tuya. No se lo pierdan. No lo puedo repetir. Es un taller fuerte, es un taller liberador y sanador. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Aparte allí podés conseguir el libro Luz de Ángeles, el libro Ángeles a tu alrededor. Allí estamos a las 4 de la tarde. Tenés que llamar, si es la primera vez, tenés que llamar al 4789-9014 para anotarte. Y si no, al 15 58 70 11 84. Esas son las líneas para conectarte con nosotros permanentemente, ya sea para los talleres, para conseguir los libros que no están en las librerías, para bueno, los días de programa, durante el programa, para pedir un ángel y un mensaje. Y ahí vamos, a los ángeles y a los mensajes. Yo te recuerdo que este sábado tenemos el encuentro a las 4 de la tarde y cada primer sábado de cada mes tenemos otro encuentro distinto, todos con ángeles, todos son encuentros con los ángeles, todos son con el trabajo de la oración, con el trabajo físico de los mudras, con la liberación y la sanación, pero cada uno enfoca un aspecto distinto de nuestra vida. Este es para defendernos, protegernos y liberarnos de todos los ataques que hayamos tenido y que tengamos día a día. Bueno, nos llama Lucy de Pilar. Para Lucy va el ángel del perdón. Y él te dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. María Victoria de San Isidro, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Blanca de Morón, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para Norma y su familia de Belgrano, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Para Graciela, el ángel del amor. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría. Todo está en orden y armonía. Para Susana, el arcángel Uriel. Aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. De este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. para Mónica de Devoto, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Carlos, de Parque de los Patricios, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para todos los que están escuchando el programa y no pudieron acceder a la llamada, bueno, aquí va tu mensaje. Tu ángel es el de la prosperidad. Y tu mensaje es, aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa grabado en otra situación, en otro momento, en otro año también, aquí va, este es tu mensaje, este es para vos, este es tu ángel, el ángel del encuentro. Y el mensaje es, aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento, la ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Todos los ángeles y los mensajes son del libro, extraídos del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. No está en librerías, así que si lo querés conseguir, nos tenés que llamar a la producción, al 47899014. Pero también hay una aplicación en Android, que es Luz de Ángeles, y si no, en Facebook también, en Luz de Ángeles, allí podés conseguir un ángel y un mensaje. Y si no, mi página, www.cristinadelsolar.com.ar. Formas de comunicarte conmigo, formas de conectarte con los ángeles, formas de recibir las oraciones, de encontrar las oraciones, tenés muchísimas. Allí está. Y si no te acordás de todo esto que te acabo de decir, entras en Google y pones Cristina del Solar y ahí me vas a encontrar. Ahí tenés los mails, ahí tenés los teléfonos, ahí tenés los talleres que hacemos, ahí está todo. Bueno, les repito que este sábado tenemos un encuentro maravilloso, pero hoy, aquí, ahora vino a nosotros el ángel de la armonía. ¿Y sabes qué significa tener armonía? Poder escuchar y comprender lo que me están diciendo. Poder sentir serenamente, poder actuar serenamente, poder dar el paso que tengo que dar, abrir la puerta que tengo que abrir, tomar las decisiones que debo tomar. Todo eso es en el contexto de tu día a día, de tu minuto a minuto, de tu frenar la corrida, el salir corriendo como una estampida, aunque a veces es para hacer siempre lo mismo, bajar el ritmo, ponerle a tu vida un ritmo que tenga que ver con el de tu cuerpo. Y si me decís, sí, pero a mí me pasa al revés, yo estoy extremadamente deprimido, angustiado, no tengo fuerzas para dar un paso, si yo sigo ese ritmo no avanzo. Bueno, busca el ritmo de la normalidad. Pedile al ángel de la armonía que armonice tu mente, que armonice tu cuerpo y que te ponga en marcha. Y entonces es lo mismo el que está sobreexigido que el que está demasiado frenado. Encuentra el verdadero ritmo. Encuentra el camino de la construcción y no el de la destrucción. A veces hacer 20 cosas a la vez no significa que las hagas todas bien, ¿eh? A veces significa que te estás sobrecargando de todo lo que podés hacer. Un paso a la vez es lo seguro para llegar a cualquier lugar. Y los chinos dicen que para un camino que lleva 15.000 pasos, tenés que dar el primero y uno por uno para llegar a los 15.000. No podés dar 4 pasos juntos. Y no podés hacer 4 cosas a la vez. Hay gente que dicen que es multitarea. Yo quisiera ver cómo le funciona a esa cabeza, su bombeo de sangre. La armonía hace que tu sangre circule armoniosa, que tu respiración circule armoniosa, que tus pensamientos se limpien y se sanen. Cuando estás muy angustiado, muy nervioso, muy sacado, como se escucha la palabra hoy en día, sacado, quiere decir que estás fuera de tu eje. Poné tus manos sobre tu pecho, como si una sobre la otra. Respira profundo, si podés cerrar tus ojos, y si no, aunque sea en el medio del caos, respira, contá tu respiración, ya estás meditando. Ese instante sagrado es solo tuyo. Yo los espero este sábado a las 4 de la tarde, tenemos un encuentro maravilloso, un encuentro liberador para todas las energías negativas, las voy a aprender a reconocer. Voy a aprender cómo influyen en mi vida, cómo influyen en la vida de los demás y cómo tengo que invocar a los ángeles para cortar con eso, para liberar lo viejo, para plantarme en el presente y para evitar los del futuro. No entrar en el mismo juego, no seguir estando debajo de la energía negativa mía o de otros, aunque esas personas compartan tu vida. La realidad es que podés cambiar la forma, la actitud y el pensamiento. Vení, el taller dura desde las 4 de la tarde hasta las 5:30. Nos encontramos ahí, muy cerquita de Cabildo y Juramento, cerquita de la Iglesia Redonda, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Les mando un beso enorme. Hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá si cualquiera.